Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de hoy viernes 22 de noviembre. La secretaria de Igualdad del Partido Socialista de Ubrique, Magdalena Burdallo, ha ofrecido hoy una rueda de prensa con motivo de la conmemoración del Día Internacional contra la Violencia de Género. Desde el Partido Socialista de Ubrique se pone de manifiesto, a través de un comunicado, la repulsa hacia cualquier acto de violencia o discriminación hacia la mujer por el mero hecho de serlo, así como se denuncia cómo los recortes en políticas sociales del Gobierno de la Nación están provocando una involución de la mujer en nuestra sociedad. Además, desde el Partido Socialista de Ubrique se quiere agradecer la labor de los colectivos ubriqueños en defensa de la igualdad y ofrecer el apoyo socialista a todas las medidas que se pongan en marcha contra la discriminación por motivos de género. Desde la agrupación municipal del PSOE de Ubrique queremos manifestar por el Día Mundial contra la Violencia de Género, que se viene celebrando cada año el 25 de noviembre, nuestra repulsa a cualquier acto de violencia y discriminación hacia la mujer por el solo hecho de serlo. Una denuncia al terrorismo machista que muchas mujeres siguen sufriendo. El PSOE siempre ha defendido que la violencia de género se erradica con una educación en valores no sexistas, la igualdad y el civismo. Y para ello es necesario comenzar una educación en los primeros años, analizando cómo se adquieren los roles y estereotipos de género, así como el papel que para la infancia juegan las personas adultas. Porque la lucha contra la violencia de género tiene un carácter integral y hay otras leyes que le afectan, como pasa con la nueva ley educativa, que hará desaparecer la educación para la ciudadanía, clave en la prevención de la violencia en todos sus ámbitos. El Partido Socialista ha afrontado un gran reto tras la conferencia política celebrada en este mes de noviembre, del que ha salido una agenda contra las desigualdades, centrada en combatir las políticas discriminatorias que, como excusa a la crisis, se están imponiendo desde el Partido Popular, como la reforma de la administración local, que acabará con muchos de los servicios municipales y, en este caso en concreto, con los relacionados con la promoción y protección de la mujer. Una agenda con la que desde el PSOE se pretende establecer políticas concretas que potencien la diversidad y la integración, erradicando las desigualdades y estableciendo la igualdad de oportunidades a través de políticas concretas como la creación de un fondo de emergencia contra la pobreza y la exclusión social, porque esta crisis en la que estamos inmersos, junto con las políticas de austeridad y de recortes sociales del Gobierno, se están traduciendo en una involución de la mujer en nuestra sociedad y que, en el ámbito rural que rodea a la situación geográfica de nuestra localidad, se hace aún más visible. Por ello, desde el PSOE defendemos políticas que ayuden a reducir las desigualdades sociales y, en concreto, medidas destinadas a alcanzar la igualdad real y efectiva hacia las mujeres, como la creación de una ley de igualdad salarial de mujeres y hombres, que ayude a combatir la igualdad en el salario, el acceso al empleo y la formación, y que combata los efectos discriminatorios que genera la conciliación familiar y personal o laboral. Medidas de igualdad que den libertad a las mujeres para decidir sobre su cuerpo y su vida, y a combatir la violencia de género y la explotación sexual, enfocadas a la igualdad de trato y la no discriminación. Desde todas las administraciones, asociaciones, colectivos y agentes sociales debemos trabajar de manera transversal y conjuntamente para seguir luchando y lograr la erradicación de los actos de violencia de género y condenar cualquier acto que atente contra la mujer, estableciendo acciones de prevención para las víctimas directas de la violencia de género y de concienciación a la sociedad en general para el rechazo de este tipo de actos discriminatorios hacia la mujer, porque la prevención y erradicación de este tipo de violencia no puede venir de acciones aisladas, sino de la intervención integral y coordinada de todos los poderes públicos y del conjunto de la sociedad, máxime cuando son atentados contra las mujeres y los menores, los cuales son especialmente vulnerables y están particularmente desprotegidos. La violencia de género no debe quedarse en un problema de puertas para adentro. Se trata de un problema de toda la sociedad. Desde aquí, la agrupación municipal del PSOE de Ubrique aprovechamos para brindar a todos los colectivos de la localidad que trabajan para la lucha contra estas situaciones discriminatorias hacia las mujeres nuestra ayuda y colaboración en esta tarea para conseguir que esa igualdad se haga real y efectiva, y nuestro agradecimiento al trabajo desarrollado por estos colectivos y especialmente al de las asociaciones de mujeres de nuestro pueblo. Los socialistas proclamamos nuestra defensa irrenunciable de los valores de igualdad y nos reafirmamos en el compromiso de trabajar para garantizar que todos los ciudadanos y ciudadanas sean iguales ante la ley y no sufran ningún acto de discriminación, disponiendo de las mismas oportunidades que el resto de la sociedad. Cambiamos de tema. Desde el Parque de Bomberos de Ubrique se realizaba ayer una salida para sofocar un conato de incendio registrado en el cuarto de contadores de un edificio de viviendas en la calle Garciago. José Moreno, jefe del Parque de Bomberos de Ubrique, ha destacado la rápida y acertada actuación de los vecinos en este suceso, lo que facilitaba el que los hechos no hayan tenido consecuencias de importancia. Aproximadamente, bueno, ayer al mediodía, pues recibimos un aviso en la calle Garciago, en un bloque de vivienda, donde en un cuarto de contadores, pues había salido ardiendo. Cuando llegamos allí, pues lo que nos encontramos que un vecino pues descargó un extintor y hizo muy bien cerrar la puerta y aquello incendió prácticamente, y nosotros lo que hicimos, inspeccionar el cuarto de contadores y inspeccionar todo, tanto la policía local como guardia civil nos alertaron a todo el mundo, pues la verdad que no hubo que más daño, ¿no? Solamente le afectó más que a un cuadro eléctrico nada más, ¿eh? Las causas, pues la verdad que ya los técnicos pusimos en contacto a los propios a la comunidad de propietarios para que se pusieran en contacto con los servicios técnicos o bien de Sevillana o bien empresas particulares para que repararan los daños de allí. Y la verdad que no, que aquello estaba muy bien y no es habitual. No hubo mucho daño, no. Aquello se quedó en un conato y ahí fue rápido, lo detectaron rápido, le echaron un extintor y ya digo que no hubo mucho daño, ¿no? Ya digo que le afectó muy poco. Nos centramos ahora en destacar las citas para este fin de semana. Hoy viernes se conmemora la festividad de Santa Cecilia, patrona de la música. Con este motivo se va a celebrar un concierto a partir de las 9:30 en el IES Maestro Francisco Fatou, donde van a participar la agrupación musical ubriqueña y la banda municipal de música. Los directores de ambas entidades musicales, Antonio Chacón y Juan Pedro Ordóñez, respectivamente, nos han dado hoy a conocer las piezas que se van a interpretar en el concierto conmemorativo de Santa Cecilia. Bueno, pues se han montado cuatro piezas. Vamos, que la primera será una variación blue, es de acordeón, es una pieza de estilo blue, ¿no? O sea, lo que es el tema que mayormente con jazz y un poco, en fin. Y segundo es un pasodoble, pregonero, es una fantasía en andaluza, en parabanda, de Ferrer Ferrán. Está dedicado a López Jodero, en fin. Y la tercera es La Máscara del Zorro, el tema de la banda sonora de la película del Zorro. Y tercera, pues, es otra banda sonora de lo que es la película de lo que es La Máquina de Escribir. Son las cuatro piezas que tendremos en el concierto hoy de Santa Cecilia. Son todos temas nuevos. El único que se ha tocado ha sido en La Máscara del Zorro, que se tocó hace ya bastante años, y bueno, se ha metido porque se ha querido, y los músicos ya lo estaban diciendo de varios años, que hay que meterla, y bueno, y ha sido un año que hemos coincidido todos en decir, bueno, pues se mete y por lo menos se sale. Porque es muy atractiva, vamos, es una pieza bastante bien atractiva, ¿no? Y muy andaluza, en fin, y la verdad que es muy bonita. Mira, vamos a comenzar con un paso doble que se llama Música y Poblé, del compositor valenciano Ferrer Ferrán. Este paso doble ha sido compuesto para conmemorar el número 100 de la revista Música y Poblé, que edita la Federación de Sociedades Musicales de la Comunidad Valenciana. Es decir, que es un paso doble de concierto, de mucha calidad. Esto no es un paso doble festero, estilo Paquito Chocolatero, ¿no? Pongamos por ejemplo, ¿no? Es un

Por tanto, vamos a tener este besamanos, que será a partir de las 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde, en horario de mañana. Y después, por la tarde, desde las 5 de la tarde hasta la hora de la misa, a las 8 de la tarde, como todos los sábados, que tenemos la misa en el convento a las 8 de la tarde, y a esa hora pues tendrá lugar la Eucaristía Solemne, en la que celebraremos esta fiesta de Cristo Rey del Universo. Y a continuación, después de la misa, pues también se dejará un tiempo para que todos los fieles que hayan acudido a la Eucaristía pues puedan también pasar al besamanos del Cristo, de nuestro Padre Jesús de la Paz. También mañana sábado continúa celebrándose en nuestra localidad la campaña de otoño de teatro 2013 que organiza la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique dentro del Plan de Desarrollo y Cooperación Cultural de la Fundación Provincial de Cultura de la Diputación Provincial de Cádiz. Para mañana sábado, a partir de las 9 de la noche, en el IES Maestro Francisco Fatou, se ha previsto la representación de la obra titulada El Gran Teatro del Mundo, de Pedro Calderón de la Barca. Las entradas, consistentes en un donativo de 5 euros, están a disposición de los interesados en la Oficina Municipal de Turismo. Y en la jornada del domingo y con motivo de la celebración del Día Internacional de la Lucha contra la Violencia de Género, el 25 de noviembre, este domingo va a tener lugar en nuestra localidad la segunda marcha popular contra la violencia de género, un acto que organizan las delegaciones de la Mujer y de Deportes del Ayuntamiento de Ubrique. La salida se ha previsto el próximo domingo a las 11 de la mañana desde el centro de la Avenida de España, con el siguiente recorrido: Avenida de los Callejones, Parque Rafael Alberti, donde se realizará una primera parada, Avenida Carlos Cano, Avenida Juan de la Rosa, Miguel Reguera, Calle San Francisco, Plaza del San Juan, Calle Torre, Calle Nevada, Plaza de la Trinidad, Toledo, Jesús, Calle Jesús Nazareno, Plaza del Jardín, donde se realizará una segunda parada, para continuar por Presbítero Canto Montero, Avenida de la Diputación, Plaza de la Estrella y llegada al centro de la Avenida de España. Las personas interesadas en participar en esta segunda marcha popular contra la violencia de género se pueden inscribir hasta hoy viernes en la Oficina Municipal de Turismo y en horario de 4 a 7 de la tarde. Son estos los diferentes temas que podemos destacar en la actualidad de Ubrique de hoy viernes 22 de noviembre. Es todo, gracias por su atención y buenas tardes.